Villa Molina, ¿cómo les va? Hemos vuelto. Así es, chicos. Estábamos charlando algunas cosas interesantes fuera del aire con Jorge y con Claudio. Cosas que han pasado en la semana, cosas que van a pasar en la semana. Se nos vienen dos nuevos paros docentes, mañana y pasado. El día mañana es 18 y 19 esta semana, martes y miércoles la semana que viene, paro de 48 de los docentes, quienes siguen con sus medidas fuertes. Más que nada después de la respuesta que tuvieron en el último paro desde Malasia, del señor gobernador, que dijo que sí, que todos tienen razón, que lo que gana un empleado público en Santa Fe es muy poca plata, que los sueldos son muy bajos, están por debajo de lo que deberíamos ganar, pero que lamentablemente no puede dar aumento porque no hay fondo. Interesante, ¿no? Coherente, por lo menos el gobernador. Está en Malasia, donde, si bien el proceso modernizador que tanto se alaba en estas sociedades ha sido abrupto, también los salarios que cobra un trabajador en Malasia, en Singapur, en Indonesia, son verdaderamente irrisorios. Esto también tendría que destacarlo el gobernador, y creo que es coherente, ¿no?, en esta permanente admiración hacia el modelo malayo. Parece que para con los docentes locales se quiere tener la misma política. Sí, en realidad a mí la respuesta, de sin hacer un análisis tan internacional, lo analicé más con las situaciones de nuestro país, y me hizo acordar mucho a la respuesta que recibíamos allá por los años 80 de los grandes empresarios de multinacionales, capitalistas puros, que cada vez que uno iba a pedir un aumento de sueldo decía: muchachos, ustedes saben que la empresa no está dando ganancias, que tenemos que esperar, yo entiendo las necesidades, pero usted tiene que comprenderme también. Y uno lo veía que el jefe, el gerente, el dueño de la empresa salía de trabajar mientras nosotros esperábamos el urbano, que demoraba 4 horas para pasar. Él se iba en su coche 0 kilómetro a su casa de fin de semana porque ya era viernes. ¿Cómo se iba a quedar en la ciudad, pobre? Con lo agitada que había tenido la semana. Me sonó mucho más a ese tipo de respuesta, para traerlo a un ejemplo muy, muy propio, ¿no? Y bueno, la respuesta que tuvo obviamente uno de los gremios más fuertes organizados que hay en este momento en Santa Fe, que es Santa Fe, era de esperar. Vamos al paro y vamos a seguir peleándolo. Es más, te vamos a poner en duda qué va a pasar dentro de un par de meses. ¿Qué gremios adhieren al paro de mañana y pasado, Claudio? No, mañana para básicamente en Santa Fe, SADOP estaba definiendo. Del otro gremio solamente hay noticia. Bueno, ATE está terminando de resolver su situación para la próxima semana. Cyprus, que es... Esta semana no. Esta ATE semana no para ATE, no para Cyprus, que es el sindicato de profesionales de Rosario Universitario de la Salud, no para, pero sí para la semana que viene, creo que es el día martes y miércoles, porque no me llegó la información completa, me llegó solamente la información de que paran 48 horas la semana que viene. O sea, los médicos provinciales y municipales que adhieran van a estar parando 48 horas en el transcurso de semana. Se supone, que quede claro esto, se supone que se va a estar parando los mismos días que en Santa Fe. Y un paro que salta medio como inesperado, es un paro de 48 horas de UPCN en salud para los días viernes y lunes próximo. Unos paros con modalidades comunes para UPCN, en los cuales se van a lo que es todo APS, van a los hospitales base a firmar su presentismo. Y el reclamo de ellos es básicamente el no pago de del personal de emergencia y contratado. No de todo, vamos a aclarar que no todo el personal no ha cobrado, sino que el gobierno dijo: le vamos a pagar a la mitad. Y le pagaron a una mitad. La otra mitad no tiene las mismas necesidades. Así se fue decidido. ¿Cuál fue el criterio, Claudio? ¿De la mitad? Sí. Aleatoria. Ah, increíble. Esto es lo que al menos dicen los de los hospitales, ¿no? Muy aleatoria. O sea, no se tuvo en cuenta nada, ni siquiera le pagamos lo que más debemos, le pagamos lo que menos le debemos. No, fue aleatorio y se le pagó a la mitad. Obviamente sin considerar las necesidades de esa otra mitad, que está también en la misma situación. Y dentro de los reclamos también va un pedido de mejora salarial. Y digamos, un poco nosotros veníamos diciendo en programas anteriores que es lo que está pidiendo la base, que los distintos gremios empiecen a apoyar las medidas en base a un reclamo salarial digno. No creo que sea el mejor paso, porque yo no tengo mucha conformidad con este tipo de paro que hace esta organización gremial, pero espero que tenga una continuidad. Creo que va a haber una resolución al 50%, como ha pasado habitualmente, pero va a quedar un 50% sin resolver. Así que, bueno, estas son las situaciones como están esta semana. Y dentro de lo que es gremial, una de las cosas que me asombró mucho fue la situación de Mahle. Esto de habilitar la desocupar la fábrica para ver si se facilitan las negociaciones. La excusa sería que el comprador exigió esto. Exigió para hacer una verificación de la fábrica. Yo creo que los compañeros de Mahle, y le pido disculpas si a alguno le cae mal, porque a veces los comentarios externos son malos, pero bueno, a la par de mi comentario, si le cae mal, está todo bien igual, eso es lo bueno. Creo que los trabajadores que hace desde el 24 de abril están en esa medida de fuerza, no pueden quedar afuera de esta discusión, no pueden quedar afuera de esta visita que quieren hacer los nuevos compradores, porque ellos son parte de esa venta. Si acá no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando como en las viejas épocas de los imperiales, del imperialismo, donde no solo venden una estructura física, sino que es una estructura física con empleados. Y esta misma empresa que quiere comprar, que ahora no me puedo acordar el nombre, es la misma que dijo que ella no quiere, que ellos no quieren a los empleados. O sea, guarda, señores delegados de Mahle, porque le están dando la puerta abierta a alguien que a ustedes no los quiere. Por lo tanto, están poniendo en riesgo su continuidad laboral. Esta es mi apreciación. Si hay algo que no ha salido en los medios, les pido disculpas y espero que ustedes tiren nuestro teléfono, se comuniquen con nosotros y nos expliquen la situación real. Pero es una situación bastante complicada. Es muy complicado. Yo entiendo la necesidad del trabajador. Yo, digamos, por mi postura, yo hubiese apostado más a una cooperativa de trabajo. Lógicamente, ¿una cooperativa de trabajo o una sociedad del Estado? Yo voy por la cooperativa de trabajo. Uno tiene más confianza en los propios laburantes, sí. Pero hay que empezar a pensar en la sociedad del Estado. Hubo una noticia que corrió esta semana, el planteo de fábrica militar, de los sectores de fábrica militar, para que las fábricas militares dejen de estar sujetas a privatización, como están desde los años 90, y pasen a la figura jurídica de sociedades del Estado. Cosa que el gobierno no ha avanzado, digamos. Esta cuestión permanente de algunos discursos muy encendidos, pero pocos hechos en la realidad. Digamos, la reactivación del astillero Río Santiago, y sabemos que astillero Río Santiago se mantiene vivo gracias a un acuerdo en que Chávez construye barcos petroleros ahí. Pero desde el gobierno no se ha ido a construir nada, incluso habiendo un programa muy sensible para los criterios de defensa en Argentina, que es el de las patrulleras de alta mar o patrulleras oceánicas multipropósito, que son precisamente para controlar nuestros recursos naturales y que hoy por hoy no nos expolien de nuestras riquezas como está sucediendo en el mar territorial argentino. Ese proyecto que podía realmente reactivar los astilleros Río Santiago nunca fue ejecutado desde el gobierno. Por ese motivo... Dependiendo permanentemente de la buena voluntad de Chávez. Exactamente. Entonces, estamos hablando de sociedades del Estado que no responden tampoco. Entonces, por eso, pero es un paso que estén estas figuras jurídicas también. Digamos, con yo siempre lo traigo a colación cuando hablo de trabajo de cooperativismo y demás. Es el caso de Stanón en Neuquén, con quienes vamos a compartir el próximo fin de semana una actividad en la Constituyente Social. Me voy a reencontrar con viejos conocidos, viejos compañeros allá. Creo que estos muchachos lucharon contra mucho más. Está bien, son distintas situaciones. Son distintas situaciones porque ellos tenían un mercado comercial, que es lo que nos planteaba Claudio cuando hablamos la última vez, Claudio, el delegado de Mahle. De Mahle, que la visión comercial son distintas. Está bien, ellos tenían una visión comercial, tenían una postura comercial y una metida en mercado distinta a la que tiene Male hoy. Porque Sanón ya estaba involucrado en todo el mercado, de hecho lo único que tuvieron que activar fue producción. Pero bueno, yo creo que había gente con capacidad para actuar desde la venta. Creo que es cuestión de organización, creo que es cuestión de buscar los basamentos de una cooperativa, de cómo se conforma y haberlo pensado por ahí. Esta era mi postura, es decir, yo en el lugar de ellos hubiese apostado más a esto. El Estado demostró desde el 24 de abril no tener interés en esto, si no ya estaría reactivado. Sin duda. Buscó compradores, es más, prefirió prestarle plata a compradores para no hacerse cargo de ellos. Pero Claudio, ya estamos 10:31, tenemos que ir a la identificación de la radio y te propongo que ahora en el bloque que viene una entrevista con... Vamos a tener una entrevista con Iris Vallejo del Movimiento Solidario Independiente de Cabin Mueble. Y una actividad muy interesante que han realizado con otras organizaciones. Vamos sociales. A desarrollar un poco un par de temas que hoy me quedaron dando vuelta, digamos. Las organizaciones sociales, ¿a qué organizaciones sociales se le da lugar del gobierno? ¿Y qué políticas tiene el gobierno, digamos, con esto que estábamos hablando ya de Sanón y de Male? Complejo. Sobre la economía. Estás tan sobre